y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la situación bancaria, con el Banco Nación. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el titular de la bancaria. Estamos hablando de Sergio Jiménez, aquí en la provincia de Mendoza, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va, Gaby? Gracias por la comunicación y por sobre todo gracias por poder explicar en los medios en donde se puede explicar esto que nosotros llamamos que es un vaciamiento del Banco de la Nación Argentina. Así que a disposición tuya y a responder las preguntas e inquietudes que entiendas que pueda hacerlo, ¿no? Bueno, gracias a vos, Sergio, y comenzamos por allí, si te parece. ¿De qué se trata este vaciamiento que se está planteando desde la bancaria en relación al Banco Nación? Mira, para entender esto hay que hacer una introducción y entender lo que significa la banca pública. La banca pública es una parte del sistema financiero que se nutre de los dineros del sector público. Dinero del sector público, por cierto, que no genera ningún tipo de remuneración o no se paga tasa por esos dineros. Y la acumulación de estos importes hace que esa banca pública pueda prestar esos dineros a baja tasa y generar una política de desarrollo, de crecimiento, de estímulo en distintas industrias, economías regionales, hasta préstamos personales a baja tasa, como alguna vez ocurrió, o recuerdo préstamos para que nuestros abuelos compraran tecnología y se lo daban en 48 meses a una cuota ínfima, casi sin intereses. Bueno, la materia prima de un banco es los depósitos que tienen depositados. La banca pública tiene los depósitos del sector público. El Banco Nación tiene los depósitos del sector público del Estado Nacional. Los depósitos del sector público del Estado Nacional se corresponden con el 65% del total de los depósitos del banco, para contextualizar. Estos depósitos del sector público están siendo derivados a bancos privados como primera medida. El banco que en su momento su mejor cliente era Aerolínea Argentina, hoy Aerolínea Argentina pasa su recaudación, todo su movimiento por un banco privado. ANSES, otro tanto. Por ejemplo, te estoy mencionando empresas del Estado Nacional que no pasan su dinero por el Banco de la Nación Argentina. Sí. Y eso creo que hace que empiecen a disminuir ese stock de dineros, de plata que tiene el banco. Y entonces, al momento de tener que salir a dar un préstamo, el banco tiene que remunerar con una tasa los depósitos que vienen del sector privado. Entonces, si vos remunerás una tasa al sector privado, cuando prestás no podés prestar por debajo de esa tasa, si no la ecuación no te cuadraría. Y por eso es que hoy el Banco de la Nación Argentina, si vos vas, está dando préstamos exactamente igual que si fuera un banco de capitales nacionales, privado de capitales nacionales o privado de capitales extranjeros. O sea, no está haciendo la función para la que fue creada. Y voy redondeando la primera parte, o esta parte. Si a eso vos le agregás que por presupuesto nacional del 2018 le sacaron al banco 20.000 millones de pesos, además de la participación que le hace al Estado Nacional de su utilidades. Y si está previsto para el año 2019 que le saquen otros 15.000 millones de pesos, y sumado a esto, el lunes pasado se publicó una resolución del Ministerio de Hacienda que establecía que le va a tomar del banco 40.000 millones de pesos con un bono, o sea, se llevan plata, dejan papeles, a 2 años, hace que el banco hoy esté en una situación de vulnerabilidad importante y no termina haciendo la tarea para cual ha sido creado, que es, como te dije originalmente, generar una política de crédito de crecimiento, de generar empleo, de potenciar economías regionales, industria, etcétera. Como no es el modelo que concibe este gobierno, lamentablemente el banco no está haciendo esa función, y esa es la preocupación que tenemos los trabajadores del banco como trabajadores y también como argentinos, que vemos cómo esta herramienta se está desfinanciando.